Metal. Mania. Metal. Mania. ¿Qué tal, Metal Maníacos? Ya estamos comenzando este nuevo episodio de Metal Mania y que, pues, bueno, les comentamos por ahí que el programa iba a durar una hora, porque, pues bueno, queríamos emparejarnos por la cuestión de que nos atrasamos un montón con el programa y que esperamos de veras que hayan disfrutado el de la semana anterior, que la neta, bueno, yo no sé tú, pero yo me divertí. Fíjate como enano, que cabrón. Sí, regularmente solo escucho fragmentos de los programas ya trabajando o algo, pongo ahí el blog también. Pero esta vez lo dejé corriendo todo así por completo y sí estaba yo. Dije, órale, pinche par de idiotas. Ay, güey, pues sí, yo soy uno de esos güeyes. Sí, no, porque sí, la neta, sí nos divertimos mucho en el Cuarto de los Tiliches. Y por eso regresamos el día de hoy al Cuarto de los Tiliches. Una vez más en el Cuarto de los Tiliches del ala norte del castillo de la mamá del Cyber. Efectivamente, desde ya que, por cierto, si no han visto las fotografías, ya están por ahí las fotos de... De precisamente de esa sesión de la semana anterior, que fue el episodio número 14, ya están por ahí las fotografías que les habíamos prometido. Van a ver ahí la famosa colección de antenas de conejo. Puta, güey, sí. El Walkman. El Walkman, los dos. Bueno, el Walkman y la grabadora. El cinturón de la WWE. Y que ya empezó a causar por ahí, por cierto, algunos comentarios. Por ahí le gustó a Cyclone Ion, a quien le mandamos un saludo, que es uno de los más fieles radioescuchas del programa. Y que, pues, bueno, antes que otra cosa, bueno, no quiero amargarles todavía el día, así es que mejor, primeramente, te quiero preguntar, carnalito, ¿qué te trajo Sancho Claus, cabrón? Sancho Claus, puta, güey, me trajo puro para los chicles. No, pues chido, la neta, creo que el mejor regalo, y voy a sonar bien ñoño, güey, pero fue el estar con la familia, güey, y porque estuvo chido. Cuestión de que vi a tíos y primos que no veía hace añales, güey. Entonces creo que fue el mejor regalo y pues después yo creo que ya viene la cenita, que también estuvo poca madre. Y ya, pues, de regalos creo que me fue muy chido en cuestión de ropa. Ya tengo ropa para todo el año, güey. Eso es, Toño, sí. Sí, es que sí hay que... Bueno, no hay que decir que no existe Santa Claus, porque a lo mejor nos escuchan niños. ¡Ay, güey, ya la cagué! Bueno, ups, ya ni pedo. Bueno, no existe Santa Claus. Bueno, ya la cagaste. Ya. Y por ahí no falta el güey que tiene 32 años creyendo que sí existe, ¿verdad? No mames, me te cae que no existe. Y en chinga en Wikipedia, güey, existe Santa Claus. Sí, no, en serio, bueno, la neta, lo que dice este riff estuvo, es algo muy, muy cierto. Igual yo también me la pasé muy, muy bien en compañía de la familia. Igual a mí ya no me trae regalos porque, pues, bueno, no soy muy amigo del viejo panzón. Entonces, a veces, aparte nos paramos así uno al lado del otro y no sabes quién es quién, güey. Entonces, por eso también así como que decía, no, con la competencia, no. Que por cierto... simbólicamente mi novia me dio un regalo que, la neta, creo que es el mejor regalo que le pueden dar a un hombre, güey. Y no estoy hablando de otra cosa, güey. Estoy hablando en buen sentido. Y la neta, tuvo poca madre. Gracias. Ok, bueno, pues ya supieron qué le regalaron aquí al buen Rick. Bueno, no saben todavía. Es un misterio que se va a quedar por ahí en la historia del programa de Merolmanía. Porque... ya se las aventamos, ¿no, güey? Ya, güey, ya dije. Sí, pues sí, bueno. Este es el último programa de Merolmanía. Sí, lamentablemente, pues sí, así como lo están escuchando. Hemos visto que pues bueno, ya... Como que ya mucha gente le vale madre el programa. O sea, siempre hemos dicho nosotros que pues así tengamos un solo radioescucha, pues el programa va a seguir al aire. Y bueno, no tenemos uno, tenemos cuatro. Pero sí, la neta, sí se nos ha hecho, bueno, ustedes mismos se han dado cuenta que se nos ha hecho bastante complicado el hacer cada uno de los programas de Merolmania estos últimos. Entonces, pues bueno, hemos optado por, no sabemos todavía si tomarnos un descanso, otro güey. No sabemos si tomarnos un descanso o dejar el proyecto por la paz, porque bueno, aquí pues Riff se le ha cargado la chamba cañón. Y pues bueno, creo que sí, bueno, tú le sabrás decir mejor que yo. Sí, no, pues sí está en la cuestión de trabajo, luego un poco de combinación de escuela, la familia, güey, todo el desmadre. Y pues, otra cosa que nos dimos cuenta que nos está ganando, pues es la onda de la música y el reggaetón, ¿no? Sí. El reggaetón está pegando más cabrón que el metal, güey. Entonces, pues ni pedo, güey. O lo a menos que nos cambiemos a mero el reggaetón, ¿no? Reggaetón manía. Reggaetón manía. Yo no le encuentro otra salida a esto, güey. Sí, que a menos que un día Korn toque reggaetón, el programa volverá. Por cierto, no, qué bueno que toques el tema, güey. Has visto, bueno, resulta de que ahora, cambiando un poquito de tema a lo que dices de Korn, que queda muy bien el comentario a lo que acabo de descubrir en internet. Resulta que ahora Mr. Jonathan Davis se ha convertido en DJ de un nuevo género electrónico que se llama dubstep. Pero no recuerdo precisamente en qué lugar es este video que encontré en la red, donde él está, bueno, vi primero varios donde está tocando en antros dubstep y qué calidad de DJ, en verdad, muy buena selecta, no sé si sea productor aún, pero qué buena selecta tiene por lo menos en dubstep. Pero hay un video que está siendo muy muy visto en internet donde él está tocando la de Panamericana. Ah, mire, ese no me lo sabía. Sí, bueno, es que sí. De hecho, o sea, el güey no se ve muy contento con la rola, pero si no está tan contento, yo no sé por qué la puso. Voy a pasarte el link para ponerlo también dentro del pues blog, sí. Porque sí está interesante ver esta. Sí, exactamente. Bueno, y sería, vamos a decir, que el último video que les y el último ahí. Video. Bueno, mientras que tengamos tiempo. Mientras que tengamos tiempo, sí. Ya teniendo tiempo, pues ahí les posteamos cositas en el blog para que sigan checando en el Face, güey. Exactamente, y en el Face, bueno, que por cierto agradecemos a toda la gente que nos siguió durante este corto tiempo que duró el programa. Vamos a estar por ahí igual poniendo videos. Sigan compartiendo videos en el grupo de Merolmanía, que para eso está precisamente. Y pues bueno, vamos a seguir hablando ahorita en un momentito más de esto, pero vamos a hacerles ameno un poquito el programa del día de hoy. Bueno, este último programa de Merolmanía. Y vamos a comenzar con la banda de San Diego, SLA Dying, quien están estrenando un nuevo disco, el cual es un EP con algunos tracks nuevos y varios covers de las bandas favoritas de los miembros de SLA Dying. Decas es el sucesor del aclamado The Powerless Rise del año pasado y que los consolida como una de las bandas líderes de la escena metalcore. Y precisamente de este nuevo EP aquí tienen a SLA Dying con un cover precisamente buenísimo para un par de tracitos de clásicos de Judas Priest. Estoy hablando de Hellion y Electric Eye. Aquí está SLA Dying. We'll be right back. days where you dry hump in the air. There is hope. Bueno, continuamos aquí en Merolmanía. Aquí, bueno, esta vez no podemos decir así como generalmente dice uno en los programas de radio. Para quienes acaban de conectar, les estábamos diciendo, porque pues ahora sí que a quien lo oye, sí, cada quien a la hora que quiera. Siempre empieza desde el principio. Exactamente, entonces a huevo que van a saber que para este punto van a saber que nos estamos despidiendo de todos ustedes. Y pues bueno, continuando con nuevamente con este último programa de Merolmanía, pues no sé, a mí me gustaría que sobre todo Riff, que bueno, carnalito, pues es el primer programa. Espero que no sea el último que hagamos juntos. Y bueno, no sé qué nos puedes decir tú de tus experiencias con este programa, porque la neta yo me la pasé muy chido. Creo que hicimos buena mancuerna. Sí, la neta, bueno, poca madre al principio cuando me propones pues la onda de llevar a cabo el programa. Al principio sí dije, ay cabrón, yo con mi voz angelical en un programa de radio, dije, no, chingues, güey, neta. Pero, o sea, y sí, créeme, creo que los primeros programas no me saltaba tanto, que creo que sí. Sí lo notaron, güey. Bueno, sí lo notaron, ¿verdad? Que yo nada más decía, sí, güey, no, güey. Digo, tenía mucho tiempo sin estar tras un micrófono, a pesar de ser músico y ser productor, pero pues, regularmente no me toca a mí esa parte de estar tras de micrófonos. Siempre estoy tras de un sintetizador, una guitarra. Y sí fue una experiencia muy fregona, aparte de estar compartiendo, y nos dio la oportunidad, güey, de también estarnos viendo más seguido, porque anteriormente nos veíamos cada cumplíamos años, creo, güey. Sí, casi, ¿no? Veces, de hecho, sí, güey. Los moles verdes, güey, tradicionales en mi cantón. Pero no, muy chido, la neta, una experiencia bien chingona. Precisamente venía de mi casa hacia al castillo, güey. Y mira, está haciendo corto la voz. y venía pensando precisamente en esa onda, ¿no? De que qué chido. Porque esto aparte, o sea, el hecho de estar haciendo el programa, que te hace, pues el hecho de estar aquí investigando, que buscando rolas, buscando bandas, vas descubriendo, te abres horizontes bien cabrones. Pero aparte, sí, me gustó mucho esta onda de la parte de la producción de un programa de radio, saber cómo se puede. Papá, que yo ya tenía una idea de cómo era, pero no me había tocado estar a mí tras el micrófono, me había tocado estar tras la mesa de mezclas, ¿no? Lo cual es muy, muy diferente. Y muy placentero el trabajo, y más a tu lado, güey, la neta, gracias, güey. No, gracias a ti, carnalito. Y es que, bueno, esto ahorita para ustedes es una sorpresa, pero nosotros ya teníamos, desde que salió la emisión 14, bueno, no al aire más bien, sino desde que lo subimos al blog, incluso desde antes, ya habíamos estado comentando la forma en que íbamos a tener que administrar nuestro tiempo para vernos para las grabaciones. Entonces, una vez subimos el programa, pues bueno, ya empezamos a platicar bien y Riff y yo acerca de esto. Estábamos viendo que igual y pues iba a volver a suceder lo que en esta ocasión, que de la emisión 13 a la 14 pasó mucho tiempo. Sí, bueno. Entonces, pues bueno, no es justo para ustedes, sobre todo que estemos jugando, digo, si ya les estamos presentando un producto de calidad en internet, de radio en internet, y luego nomás de repente le salimos con que sacamos, en lugar de un programa por quincena, le sacamos un programa cada mes o mes y medio, pues es una mamada, ¿no? Sí, no, y más que nada, si ya estamos formando, si ya tenemos, como tú dices hace rato, cuatro radioescuchas, le vamos a ir bajando hasta que quedemos en cero, pues no, está chido, la neta. Creo que sí, lo mejor es optar. ¿Cómo se dice? La mejor decisión es la que estamos tomando, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros creemos que sí es la mejor decisión. Y bueno, ya una vez que les volvemos a repetir, una vez que terminemos con nuestros compromisos, que la verdad sí se nos ha juntado muchísimo el trabajo, afortunadamente. Bueno, que nos lo pagaran, ¿verdad? Y fíjate que precisamente ayer me preguntaba un cuate que por qué nunca lo hicimos en Radio Abierto. Entonces ya le di yo la explicación de que el lenguaje, que la música. Sí, la verdad fueron muchas chingaderas. Sí, entonces yo creo y se lo comenté a Alice, y creo que todo el mundo lo sabe, que si nosotros nos hubiéramos decidido por vender esto a la radio, hubiera pegado, pero nos hubieran cortado toda la idea del programa, se hubiera ido a la mierda y hubiera quedado como un cualquier XFM presentando. Exacto. A final de cuentas reggaetón al último. Entonces, ajá. No, está chido. Sí, aparte un montón de comerciales, del programa de dos horas. Los del IFE, güey. Los del IFE, exactamente. O sea, hubiéramos hecho un programa de dos horas que en tiempo efectivo hubieran sido 45 minutos, por decir algo. Seguro, y aparte nos hubieran puesto, no sé, a hacer concursitos. Concursos de pizza, güey, que sí, regala las pizzas, Domino's. Que el primer güey que hable y diga pedo, le doy una pizza y no sé qué. No, la neta está mucho más a gusto así. O sea, igual y no es el mismo nivel de audiencia, pero creo que la poca audiencia que podamos tener, o la mucha que podamos tener, sabe lo que quiere escuchar y nosotros sabemos lo que ellos quieren escuchar. Entonces es un público más directo y mucho más chingón, ¿no? Era como más cálido ese contacto, por llamarlo. Exactamente, así es. Y pues bueno, antes de seguir, porque bueno, ya nos agarramos otra vez aquí con pericos como siempre. Igual y nos valdría madre porque diríamos, pues es el último programa, si queremos les ponemos música, si no, no. Pero bueno, vamos a despedirnos, que nos recuerden bien chido, así con toda la música nueva que les pasamos. Y les vamos a presentar ahorita a Gord, que son una banda suiza de thrash metal que se ha movido más dentro de los terrenos underground, a pesar de ser una agrupación con mucha experiencia, ya que sus inicios datan de 1994 y su primer disco fue editado en el 95, completando hasta la fecha un total de 9 álbumes, un disco en vivo y un split compartido con otras bandas de su país. Y bueno, Gord, que se escribe G-U-R-D, nos muestra inevitablemente los mejores días del thrash noventero y nos va a dejar un muy buen sabor de boca, créanmelo. Bueno, a ustedes que cuando lo escuchen les recomendamos mucho su nueva producción llamada Never Fail, que apareció hace un par de meses apenas. Y bueno, aquí está Gord con Terminate. seems crippling. Let me under through corridors, a woman's thick with age. Mark off the day. Repentance of my life, I'm fading for me. Out the body, you want it. Found its place. Salvation is no more. Will God accept my peace? Which will pardon me? Reflections on my life are waiting for me. Out the body, you want it. You want it, people frail and rotting. Descending, I'm lost in such a death. Collapsing, you want it. Casting to make God take the body. Who want it, who wants me? A los señores de Mudvayne con Dead Plums, esta banda controversial y al mismo tiempo que les han tirado un poquito de, pues de mierda por llamarle así, ¿no? Porque se, digamos que la gente piensa que se cuelgan de la imagen de Slipknot para subir al estrellato. Claro, Slipknot sí les da un empujoncito, de hecho el baterista fue productor de su primer producción. Pero la prensa, ya sabes que siempre hace de las suyas. Y sí, bueno, ellos la prensa comenta mucho que Mudvayne pues toma como la onda del, de los maquillaje y todo esto que también tiene Slipknot, pero se defienden muy bien diciendo, y tienen toda la razón, Slipknot usa máscaras, nosotros utilizamos solamente maquillaje, haciendo elogio a las bandas de los 70s como Kiss, que era lo que ellos más o menos querían hacer, lógicamente un poco pues, más fuerte, ¿no? Así es más, creo que lo de Mudvayne se acercaba un poco más el concepto que traía Mushroomhead a lo que sea Mudvayne, que la comparación mala hasta cierto punto que hicieron de Mudvayne con Slipknot. Te digo, yo creo que se agarraron simplemente por el empujoncito que trató de dar Slipknot a esta banda, ¿no? Pero en realidad es una propuesta muy diferente tanto musical como visualmente. Creo que no tienen mucho que ver en realidad. A lo mejor nada más porque usan baterías y guitarras, güey. No creo que sí, tenga más que ver. Fuera de eso. Y bueno, ya que hablas de Slipknot, ¿qué te parece si continuando y rápido así con este último programa de Metalmania, yo creo que no nos podríamos ir sin programarles algo más de Stone Sour, exactamente una banda que pues ustedes ya conocen de sobra, la banda que fue, lo platicamos en alguna ocasión, la banda seminal de Corey Taylor y de Sean Konomaki, vaya nombre raro, que bueno, ellos se formaron en el 92, pero nunca editaron un disco hasta el 2002, como ustedes saben, que fue hasta que no brincó a la fama Slipknot, y así como que Corey Taylor dijo, pues ahora sí ya tengo lana para sacar el disco de Stone Sour que nunca pudimos. Y la neta, yo insisto, me gusta más Stone Sour. Sí, y fíjate que a pesar precisamente de la competencia, vamos a decir competencia entre comillas, tan fuerte que era Slipknot contra su propia, ahora sí que Corey Taylor con Stone Sour contra su propia banda, como también, como el alter ego, por como el alter ego, exactamente. A pesar de ello, cada una de las bandas tuvo su legión de seguidores, e inclusive bueno, los seguidores de Slipknot también se fueron por Stone Sour, y Stone Sour terminó siendo un producto muchísimo más pulido que lo que hacía Slipknot. La última producción, la verdad, mis respetos, ¿eh? Lo que pasa es que creo yo, a mi oído, que puede ser muy crítico o muy tonto hasta cierto punto, creo yo que Stone Sour es una banda mucho más madura, una música más concreta. Ajá, y Slipknot lo veo más dirigido a gente mucho más joven, o sea, a gente que va iniciando en el metal. Creo que es más factible que le llame la atención Slipknot, y a alguien que ya esté iniciado le va a llamar mucho más la atención Stone Sour, creo yo que es la... Ándale, yo caso. Creo que no lo pude haber dicho mejor, ¿eh? Exactamente, sí. Yo me gusta decirlo. Sí, no, sí, la neta es que sí, Stone Sour, bueno, aparte de que su música es muchísimo más elaborada, también deja entrever la calidad de músicos que son, cosa que no puedes apreciar tanto en Slipknot, porque en Slipknot es más desmadre. Es más desmadre y ruido. Es más desmadre y ruido, exactamente. Stone Sour son muchísimo más clásicos, por decirlo sí, de alguna forma. Sí, inclusive tú puedes checar, bueno, en los dos grupos traen un equipazo, por ahí también estuve checando en YouTube, el que se la vive en YouTube, ¿verdad? videos. Del equipo que traen, de backline, que se le llama, los músicos. Y Slipknot trae un equipazazazo para sus guitarras, que te quedas apendejado. Me parece que cada guitarrista trae 5 cerebros Orange, más una infinidad de pedales, y es más o menos el equipo similar que traen para Stone Sour. O sea, es un sonido fenomenal el que traen ahí. Yo creo que con el poco sonido que traen para un guitarrista, para un escenario, llenas aquí en San Luis Potosí cualquier foro y suena chingoncito. De lastras, güey. Sí, yo creo que sí, güey. Y bueno, pues vamos a checar esto de Stone Sour. Esto pertenece a su última producción del 2010, Audio Secrecy. Muy bueno, yo se los recomiendo personalmente. Bueno, fanáticos de Stone Sour, ¿qué podríamos decir? Así es que aquí está Stone Sour con Say You'll Haunt Me en este último programa de Metalmania. Enough. my dead. Little souvenirs and secrets shared. Little life guard and unprepared. Oh, Muy bien, acabamos de escuchar este clásico de clásicos que le voy a dedicar a mi queridísima novia, que es Pearl Jam. Bueno, mi novia no es Pearl Jam, ¿verdad? Pero la rola fue Pearl Jam, Even Flow, esta rolita del 91. Clasiquísima. Bueno, y esta banda, para los que no habían escuchado acerca de ellos, que dudo mucho que alguien que no escuche no haya escuchado acerca de Pearl Jam, pues fue de las bandas que estuvieron en esta explosión musical de los 90s, junto con Nirvana, Stone Temple Pilots, digamos que toda la gama de música que se consideró grunge, que exactamente. Ya tuvimos la plática acerca del grunge hace así unos es. 6 programas, algo así. Por ahí más o menos, y que no supieron dónde casillazos, dijeron, ponlos en grunge. Ponlos en grunge, güey, exactamente. Sí, porque de hecho, al que yo a lo mejor sí diría, ok, es grunge, Nirvana, que no tanto. Pero Pearl Jam tal cual, creo yo que no es grunge, nunca, para nunca nada. Lo fue. Tal vez por ideología, tal vez por la forma de actuar arriba del escenario. Y a lo mejor por lo que también más pueden recaer es, no sé si recuerdas esta onda de cuando hicieron el boicot contra Ticketmaster. No. Bueno, ellos en una etapa de su carrera musical hacen un boicot en contra de Ticketmaster, donde ellos organizan sus propios conciertos y ellos venden sus propios boletos. ¡Ah, la madre! Estuvo en eso. Exactamente, haciendo una especie de huelga, uh-huh. Porque ellos decían que los precios eran sumamente elevados para ir a ver una banda así como es. Lo era Pearl Jam en aquel entonces. Exactamente, ¿y quién es Ticketmaster para estarte administrando la lana de tus conciertos, güey? Exactamente, ¿no? Entonces, que ahora se me hace raro, yo los acabo de ir a ver con mi chica hace unos... bueno, fueron los primeros días de este mes, de diciembre. Y pues el boleto fue precisamente por Ticketmaster. Sí, a lo mejor llegaron a algún acuerdo, se llegó a algún, no sé, con la banda. Uh-huh. Pero sí, ellos fueron, su característica fue esta onda de Ticketmaster. Y que fueron muy mencionados también en la revista Rolling Stone como el grupo que pasó la mayor parte de la década pasada destruyendo su propia fama. No sé, ellos mismos estaban... haciendo de las suyas, extrañamente, no sé por qué lo mencioné. Salía Eddie Vedder con una máscara en televisión y decía, Pearl Jam es una mierda. Y luego se la quitaban. Sí, precisamente este bloquecito, bueno, esta rolita la quisimos acomodar ahí a propósito precisamente del conciertito al que fuiste, güey. Exactamente. Para que más nos platicaras así muy brevemente qué tal estuvo. Pues fíjate que... En una palabra, chido. Chingón, chingón. En una sola palabra, chingón. La neta, concierto poca madre. Yo no soy muy, muy, muy fan de Pearl Jam. Me gusta una que otra, creo que me gustan los clásicos de Pearl Jam. Mi chica me pidió que la acompañara y yo con gusto accedí, fuimos. Para empezar, fue... al principio, ¿no? El foro, o sea, se veía... Era en el... ¿Qué les dije la vez pasada? En el autódromo o algo así. Sí, en el autódromo... El Foro Sol, pero ese es el Foro Sol de México. Y al principio, al parecer, no se llenaba, güey. No se llenaba. Y abre una banda que les voy a recomendar mucho, que es de los 70s, que al parecer es como punk, yo lo podría catalogar en dentro del punk. Y esta banda se llama X The Band. Salen, ya están roquitos los güeyes, ya yo creo que andan precisamente ellos mismos setenteando. Pero una música chingoncísima, y te puedes imaginar, si cierras los ojos, que estás viendo a Sex Pistols frente de ti. Pero los güeyes ya están súper, súper grandes, güey, la neta. Pero una banda muy chingona, con una muy buena propuesta musical. Me hubiera gustado mucho programarla, pero pues ya no hay oportunidad. Por ahí les dejaremos algún link de alguna de sus rolitas, algún video en el YouTube. Sí, para que los conozcan. Y pues bueno, después ya toca una rola con ellos Eddie Vedder. Entonces ya te has de imaginar cómo se hizo la trifulca ahí, la banda. De hecho, estaban a punto de aplastar a mi chica y a punto de salirnos, pues estábamos hasta adelante, güey. Entonces una vez que sale ya Pearl Jam, volteo a ver el recinto y ya no cabía un alfiler ahí, güey. Había un chingo de gente. Y el concierto, poca madre, 3 horas duró, güey, porque era el 20 de aniversario. Buenísimo. Entonces, estuvo pesado porque estuvimos parados como desde las 5 de la tarde, güey. Entonces, sí estuvo un poco pesadito, pero valió por completo la pena. Creo que saliendo del concierto me gustó mucho más Pearl Jam. Qué bueno. Y pues bueno, ¿qué más vamos a escuchar? Perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes, pues... yo quiero seguir platicando con No, es que te dije brevemente, güey. Brevemente, yo ya que escribiendo el libro. La experiencia de ver a Pearl Jam. Bueno, y pues vamos con esto, que es también, pues para mí todo un descubrimiento que más o menos la semana pasada chequé por ahí para variar en el YouTube. Que es nada más y nada menos que el señor John Five. este señorón que ha sido guitarrista de Marilyn Manson, Rob Zombie, y no recuerdo por ahí de quién más. Creo que, bueno, ha tenido colaboraciones con muchas bandas. Es productor, esto sí no me es muy grato decirlo, pero ha colaborado también en al escribir canciones y música para Avril Lavigne y otro tipo de bandas. Bueno, eso dice mucho de él también. Sí, pues un poco abierto, ¿no? Por llamarlo así, digo, porque la música de Avril Lavigne no es muy ni compleja, ni profesiva, ni nada de nada. Bueno. Pues sí, pero para que se fije, o sea, no es tanto el hecho de que él colabore con cierta persona, sino que cierta persona haya acudido a él para una composición, letra o lo que haya sido. Exactamente, entonces, pues vamos a checar esto. A mí se me hace, o sea, creo que lo comentábamos la vez pasada, yo lo había visto tocar con estos dos personajes, Rob Zombie y Marilyn Manson, y creo que no explotaba todo su potencial dentro de estas dos agrupaciones. O sea, tú decías, es un guitarrista y seguramente es bueno, pero no sabías qué tan bueno era. Uh-huh. Y al escuchar sus discos como solista, en verdad me sorprendió. En verdad, su virtuosismo está cabrón. Y la neta es que, sí, pues no, creo que no tengo otra palabra, güey. Me sorprendió muchísimo al escuchar lo complejo con lo que compone este cabrón, ¿eh? La neta, tanto en efectos y en digitación, chingoncísimo. Entonces vamos a escuchar esto: John Five, The Nightmare Unrevealed. What the hell is going on here? Shout to the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name. You win. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Un viaje con tus amigos a la playa puede resultar confortable y sumamente divertido cuando sabes aprovecharlo. ¿Ya viste? ¡Unas caguamas! ¡Sí! Y mira, están listas para echárnoslas. ¡Sobres, pero primero vámonos sobre los huevos! Museo de Ciencias Naturales, 10 años después. ¡Papá! ¿Qué son esos animales tan raros? Se llaman tortugas, hija. Se extinguieron hace 6 años. Nosotros nos las acabamos. ¿Aún te parece divertido? Actualmente las 8 especies existentes de tortuga marina se encuentran en peligro de extinción debido al criminal abuso en el consumo y comercialización de sus productos. ¿Qué haces tú para evitarlo? No consumas o comercies con productos de tortuga. Es un delito y un atentado a la ecología. Un mensaje de Radio Universidad. Juan, ¡qué sorpresa, hermano! Al contrario, ¿crees que me iba a perder tu cumpleaños? ¡Brindemos por ello! Es tu cumpleaños. Estás con todos tus amigos y familiares, bebiendo y conviviendo. Te estás divirtiendo. Vamos al table, güey. Yo sé dónde hay buenas viejas. El del cumpleaños manda. ¡Órale! Mamá, ¿dónde estoy? En el hospital, hijo. Bien. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan, mamá? ¡No! ¡No es cierto! ¿Aún te parece divertido? El 85% de los accidentes ocurren por conducir en estado de ebriedad, causando con ello pérdidas humanas y materiales, dejando dolor a las familias de los que los provocan y a terceras personas. No al abuso de bebidas alcohólicas. Un mensaje de Radio Universidad. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Re-evolución musical. That was my street show. Metal Mania. bien, y te esperamos que les haya gustado esta rolita de Mr. John 5. ¿Tú qué opinas de este güey? No me has dado mucha opinión. Ah, de... bueno, yo lo estuve escuchando de hora que que me has estado chingue chingue que lo oiga, güey. Y y la neta, muy bueno, tenías mucha razón, ese talento no sabíamos en dónde lo tenía escondido, porque ni con Manson ni con Rob Zombie, bueno, son bandas que generalmente no acostumbran mucho dejar que aflore el virtuosismo del guitarrista, o sea, no, simplemente es música muy plana, por llamarle así. Exactamente, sí, sí, es, entonces, música. Es que como que recae al industrial, tiene que sonar más máquina, ¿no? Es más repetitivo el sonido. Güey. Así es, y bueno, escuchando aquí a John 5 ya como solista, lo que se te viene a la mente es guitarristas virtuosos como un Satriani, un Steve Bay, no sé, bueno, decir Gary Moore ya es decir mucho, porque bueno, sí, maestrazo, no, aplácate, wey, tampoco. Sí, maestrazo en paz descanse, bueno, que mucha gente nunca lo consideró un maestro, yo en lo particular sí, cuando yo por ahí alguna vez con algunas personas discutí acerca del tema de Gary Moore, que les decía que pues había perdido la escena musical blues a un muy buen guitarrista, decían, no, pues es que ese güey, o sea, nomás de repente empezó a tocar blues y que la chingue, pues sí, o sea, pero no puedes restarle el crédito. No, y qué nivel de blues, güey, la neta, o sea, eran rolas que te llegaban al corazón, pero directito, güey, ni siquiera te pedían permiso, o sea, llegan, así es, porque bueno, yo escuché a Satriani tocando blues y nada que ver, es que Satriani es progresivo. Bueno, para mi gusto, Satriani es progresivo y lo que está haciendo ahora con Chicken Food, sí. Es muy buen proyecto. Sí, ahí es donde debe estar. Sí, en cualquier, o sea, como solista y Chicken Food creo que es lo de él. Pero sí, en realidad John 5 evoca mucho a este rock de antaño, donde no necesitabas a veces estar ni de un vocalista para poder estar disfrutando una rola, ¿no? Así es. Cuando ahora es raro que una banda, o sea, creo que ahora difícilmente te vas a encontrar una banda que tenga la propuesta de ser solo música y no sin vocalista, por llamarle así. Sí, es que es difícil. Eso está sucediendo actualmente con el post-rock, que por cierto yo le agradezco mucho a mi esposa, que gracias a ella, a mi esposa Cassandra. Es que van a ser ya los últimos. Bueno, a ver, va de una vez. De los últimos, güey. El último, bueno, uno de los últimos, exactamente. Bueno, gracias a ella yo descubrí muchísimas bandas de post-rock que precisamente eso hacen rock sin vocales, y la verdad está súper viajado. O sea, yo le recomiendo a mucha gente que está dentro del rock y el metal que escuchen bandas como, bueno, ahorita me acuerdo de Rosin Circles, me acuerdo ahorita de Mogwai, que en su momento no los aprecié. Me acuerdo de una banda que se llama Explosions in the Sky, que la verdad son muy muy buenos músicos, y que pues está ahí otra propuesta ahorita, como lo que estás diciendo, bandas de rock sin vocalista, y que la verdad, pues bueno, la propuesta ahí está, y la verdad a mí me ha parecido muy buena. Pero bueno, regresando al tema, y pues bueno, al tema sobre todo de que es nuestro último programa, algo que a mí me gustó mucho y lamentablemente ya no tuvimos mucha oportunidad de hacerlo, seguirlo haciendo, fue el tener bandas invitadas, que no, precisamente le sacan, acuérdate, la última banda es que no tenemos baterista, yo pensé, es que güey, no vas a tocar en vivo, güey, solo te voy a entrevistar, pero no tengo baterista, me carga. Y bueno, ya perdió su oportunidad, ni modo. Y ya perdió su oportunidad. Le pensó demasiado, la neta. Y bueno, y la primer banda que tuvimos de invitada fue precisamente con que vamos a tener ahorita. Ah, exactamente, que te lo dije, güey. Me dijiste, diles que te graben un promo que sea con el pinche celular. Ni mergas, güey. Pues perdió su oportunidad también. Perdió su oportunidad también de que su hermosa y melodiosa voz saliera al aire una vez más. En el último programa. En el último programa. No, pues estamos hablando nada más y nada menos de Eightridge, esta banda que pues fue, ahora sí que con los que nos bautizamos con la primera entrevista entre el programa, que fue como el programa 3. Si no el 4, ¿no? Fue el 4. Que tuve oportunidad de grabar, les dio su primer material. Y ahora sacan su nuevo material con otra pinche disquera, o sea que no me hablaban a mí los cabrones. Nah, se crean. No, ya ni estudio tengo ahorita. Bueno, tengo mi estudio, pero personal. Y a mí me gustó mucho su producción, aunque tengo ahí dos, tres criterios que me gustaría hacerles después personalmente a ellos. Pero muy, muy buena propuesta. Potosina más que nada, y es algo que me gusta mucho, que hubo un momento, espero no alargarme mucho en esto, pero creo que hubo un momento de la música potosina en la cual todas las bandas se dedicaban a hacer covers y nadie estaba haciendo propuestas originales acá. Uh-huh. Sí, y ahora lo que me gusta mucho es que hay muchas bandas que ya se están buscando foros, lugares inclusive que ya están abriendo este espacio a bandas que están presentando su propia propuesta. Uno de estos lugares es Love, que es un bar de aquí, uh-huh. Rockabilly, son lugares que me gusta mucho que estén apoyando a bandas que están haciendo su propia música, porque antes creo que no había este espacio, güey, ¿no? A mí me tocó esa etapa en la que tú traías una propuesta de una rola y la misma gente te abuchaba. Si no tocabas la chispa adecuada o no tocabas Los Héroes del Silencio, güey, no valías madre en la escena. Uh-huh. O sea, eso era lo chingón de aquel música momento. Ligera. Música ligera y todo ese tipo de rolitas como de los noventas, que era lo que la gente le gustaba escuchar. Y pues yo uh-huh. creo que para eso, pues mejor te rentabas una pinche rocola, ¿no, güey? Pues sí, a huevo. ¿Para qué estarlo escuchando así? Pero pues bueno, sin más que decir, vamos a escuchar a Etrich con Frankie Burdell King. Metal Mania. Ya estamos aquí nuevamente en este último programa, el episodio número 14, no, perdón, el 15 ya, y que pues bueno, pasó, va a pasar a la historia como el último programa hasta ahorita, hasta el momento. Pues no, les vuelvo a repetir, no sabemos qué vaya a pasar con el programa, Pero pues bueno ya se los haremos saber en el blog o en el MySpace, en el Facebook. Aplácate, eso fue hace 8 años. Lo que pasa es que ya el Facebook nuevo se parece al MySpace, güey. Sí, no, la neta. Cada vez se parece más al MySpace, güey. Pues es que creo yo que ese tipo de diseño es como el más conveniente a final de cuentas para una red social. Creo que MySpace lo logró en cuestión diseño, más no en cuestión funcional. Y lo logró Facebook en cuestión funcional y no en cuestión diseño. Entonces, al hacer este tipo de fusión, creo que va a ser mucho más funcional para todo el mundo, ¿no? Bueno, ya sé, el día que, si algún día nos podemos volver a juntar, espero que sí, carnal. Si un día nos volvemos a juntar, en lugar de volver a hacer Merolmania, güey, vamos a hacer un programa de críticas de página. Estaría chingón. Sí, y ahí destrozamos a Facebook y nos vamos todos al Google Plus. No, recuerdas, bueno, por ejemplo, yo nunca tuve esta madre, pero me gustaba entrar a ver pura pendejada ahí, que era el Hi-Fi, se tal, llamaba Hi-Fi, algo así, sí, que, exactamente, el Sónico, güey. Esas madres que decías, güey, ¿qué pedo con la vida de no, la no, gente? No, hay que hacer un programa de eso. Seguro. Bueno, lo que escucharon hace un momento, Arcadia Libre, quienes, como ya se los mencionamos programas atrás, es una banda que cuenta con más de 8 años de trayectoria en el metal mexicano, con cientos de shows que van desde eventos locales hasta presentaciones con bandas internacionales y festivales masivos. Hasta la fecha ellos tienen solo un álbum editado del nombre El Cielo Será Testigo, y están por lanzar ya su segundo álbum, lástima que no lo vamos a poder pasar aquí, que se titulará Alpha et Omega, al parecer dentro del primer trimestre del 2012, según su Facebook oficial, y estarán presentándose por lo pronto y ya confirmado junto a The Devil Wears Prada y Whitechapel en el Circo Volador el próximo 29 de abril del 2012, así es que bandita, no se les olvide, por ahí apúntenlo, porque pues bueno, nosotros ya no se los vamos a poder recordar, así es que pues bueno, ahí están, lo más nuevo de Arcadia Libre, ahorita Imagen y Semejanza, que es el sencillo que están ahorita promoviendo de esa nueva producción que se va a llamar Alpha et Omega. Y ahorita vamos con otra banda de culto también, que es nada más y nada menos que, es que hasta el habla se me va, güey, de presentar. Ay, güey. Lamb of God. Esto hay que denunciarlo con bombo y platillo, ya que Lamb of God tiene actualmente un nuevo sencillo en el mercado, que es un adelanto de su nuevo disco que se va a llamar Resolution, y que al parecer va a estar, bueno, está planeado que salga el 24 de enero del 2012, y pues bueno, ya no nos queda más que esperarlo ahorita. Creo que acaban de lanzar por ahí un video en YouTube, pero ignoro si es un video oficial o es un video de fans, porque inclusive en su Facebook los mismos Lamb of God por ahí lo pusieron, y creo, si mal no recuerdo, creo que ahí puso que agradecían a no sé qué güey por poner su música en un video, no sé qué güey. Habría que checarlo, güey, en todo caso, para ver si es oficial o si es de algún fan, y estos güeyes lo subieron también. Ajá, sí, aquí lo chido es que, fíjate, o sea, no solamente Lamb of God, a mí me ha tocado ver por ahí otras bandas, bueno, sobre todo dentro de la escena electrónica e industrial, me ha tocado ver por ahí bandas que suben videos hechos por fans, y que pues bueno, que ya les ahorraron una lana, güey, porque ya el artista dice, no, pues ya chingué. Sí, pues de hecho a mí el favor me lo acaban de hacer hace 2 semanas, güey, con 2 de mis tracks que tengo publicados yo en mi SoundCloud. Uh-huh. Pues por ahí yo creo que se los bajaron de alguna forma, porque yo los tengo sin la descarga directa. Y ahorita tengo cómo los bajes. Sí, ya me dijeron que está bien en corto, güey. Ya las voy a quitar mañana. ¡Ah! No, pero muy chido, porque me avisaron y todo también a mi Facebook. Y pues me dijeron, no, videos complejos, es una simple animación como un fondo de pantalla. Uh-huh. Pero pues muchas gracias a quien se haya reventado por ahí la chamba. Pues sí, como tú dices, nos ahorraron un ratito o una lanita. Uh-huh. Ahí de por medio para la promoción, muchas gracias, y pues está chido, ¿no? Ahí ves, yo creo que hay alguien que dice, no tengo nada que hacer, güey. Uh-huh. Me gusta esta rola, déjale, hago algo visual, güey, pues está chido, ¿no? Exactamente. Entonces, él practica y al artista lo enriquece. Chingón, güey. Ah, güey, güey, es un negocio redondo, güey. Así es, y bueno, pues aquí está Lamb of God, y esto es Ghost Walking, de su nueva producción que ya va a salir, Resolution. We'll be right back. Muy bien, acachamos. Ay, menos mal, güey. Acabamos de escuchar a Evil con Cult, esta banda de thrash metal originaria de el Reino Unido. Es que no digo el nombre de la ciudad porque los nombres de allá están bien mamilas, güey. Entonces, mejor ahorro. No sé ni cómo se pronuncia y con mi pronunciación que tengo bien perrona, güey. Y pues bueno, estos cuates adquieren fama a nivel mundial a través de la revista Kerrang. Que fíjate, yo no me acordaba esta revista que es, según yo, es española, ¿no? Bueno, es que hay una versión española. Sí, hay una versión española, pero sí. Llegaba en todo caso a mí. Kerrang es inglesa. Ah, inglesa, perdón. Yo, sí. Bueno, es que a mí me llegaba la versión española porque sí, yo también venía la, así de tío. Yo también la compraba, güey, sí. Sí, buenísima, que venía a veces también con sus CDs y tracks gratis y toda la onda. Estaba muy chingón. Era, de hecho, anteriormente como que la forma de conseguir nuevo material o encontrar nuevas bandas, güey. Así es. Cuando el internet no estaba tan cabrón. A pesar de que llegaba la revista con más o menos con 6 meses de atraso. Exacto. Sí, era más o menos el delay que traía, como 6 meses. Más o menos. A pesar de eso, venía mucha música que aquí en México no se conocía. Sí, y bandas que inclusive decían, ciertos güeyes, qué bueno. Cuando venían bandas muy conocidas, pero al mismo tiempo venían bandas desconocidas. Y recuerdo que esta sí tenía su sección, esta revista, donde venían ejercicios para guitarra, venían partituras de ciertos solos de que de Slash o no sé qué guitarra. Pero estaba muy chida esta guitarra. Y pues bueno, esta guitarra, esta revista. Y estos güeyes pues también se levantan, Evil, a partir del videojuego Rock Band, con su tema Thrasher, que sale precisamente en este videojuego, que es también un impulso para varias bandas, he visto, que han salido ahí, que a pesar de que a lo mejor no tienen tanta fama, pero tienen un sencillo que por ahí le gustó al productor, no sé, y sabes qué, pues levántalo en el programa, ¿no? Sí, bueno, y ya nada más una pequeña corrección, para el Radio Escucha también, porque ya lo habíamos programado anteriormente, el nombre de la banda se pronuncia Evil. Es les dije que pronunciaba bien culero. Bueno, ya escucharon la última pronunciación de Riff. Bueno, se escribe Evile, pero lo que pasa es que hay dos formas en que supuestamente se podía pronunciar. O sea, no lo dijiste tan mal, güey, porque Evil, sí se pronuncia Evil. Sí, o sea, sí lo dijiste bien, pero esta debería de llevar un guión después de la E. Evile. Evile se pronuncia Vile. Bueno, yo supe cómo se pronunciaba porque por ahí escuché alguna entrevista y estaban diciendo que se pronunciaba Evil, por eso fue que supe. Sí, es que es el desmadre, luego a veces ni siquiera es el significado de la palabra o que viene derivada de no sé qué otra sí, madre. Sí, no, es que como son nombres que se inventan, güey, y luego después solamente ellos saben cómo se pronuncia. Exactamente. Por ejemplo, los de Chimaira, que solamente yo pensé ellos... que era Chimaira, por ejemplo. Y solamente ellos sabían cómo se pronunciaba, entonces en una entrevista les preguntan que cómo se pronuncia su nombre y ellos dicen que se pronuncia Chimaira. Sí, o sea, ni Chimaira ni Chimaira no es Chimaira. O sea, no, según ellos es claro. La pronunciación la pronunciación oficial. Oficial de la banda. Así es. Y pues bueno, ya llegamos al final del programa y pues carnalito, de veras, neta, yo te agradezco un chorro que hayas aceptado el haberme acompañado en este proyecto durante estos 15 programas, cabrón. La verdad, súper chido, güey, haber compartido todo este tiempo contigo, wey. No, pues más bien gracias a ti, como te mencionaba hace rato, una oportunidad chingona de estar haciendo algo a tu lado, güey, de compartir el micrófono con un maestrazo del radio y de la música. No, gracias, carnal. Como ese que tengo aquí al lado mío. Y pues sí, desgraciadamente sí se siente culero que sea el último programa, güey. Sí, pero pues bueno, pero, pues, nuestro, ahora sí que nuestro pero tiempo mira, también vale. ¿Qué le hacemos de pedo? Ya va a ser 2012, ya se va a acabar el mundo. Pues también, ya ese también es causando otro. Paranoia. Ese es no otro también. Crean, eso es mentira, güey. No, y también fíjate que también me gustaría agradecer a los radioescuchas que teníamos, a los pocos radioescuchas que se destaparon. Exacto. Porque aunque sabíamos que eran un montón, o sea, siempre bromeamos con que son 4, pero no, realmente nosotros sabíamos que eran muchísimos, pero entre los que más conocíamos, pues está el buen Arturo. Arturo que todavía sigue allá en las Alemanias. Así es, parecer, y pues ¿no? Bueno, ya oíste también el último programa, Arturo. Tuviste el placer de estar en uno de esos programas. Laura Edith Castillo, que era otra de nuestras radioescuchas también. Bueno, por ahí también el que nos hizo el cartel, güey. Sí, es Luis Enrique, Kikemen. Kikemen, exactamente. Sí, bueno, él se ponía ahí como Kikemen. También su novia Cintia Lubianos, que también escuchaba, no se perdía el programa. Yulisa Triani, una también Triani, muy buen seguidor y músico también, por cierto. Así es, mi esposa también siempre seguía el programa, incluso desde antes, cuando todavía no era mi esposa, ya seguía el programa. Ajá, y y pues hay por ahí varias gente que se inscribió en el tanto en la página como en el ¿cómo se llama? En el grupo de Merolmenia. Cyclone Ion es otro buen radioescucha. Y pues bueno, a todos realmente, de veras, muchísimas gracias por habernos haber soportado nuestras pendejadas a partir de, digo, durante todos estos 15 programas. Y hablando de pendejadas, güey, ¿qué día es hoy, güey? Hoy es nada más y nada menos que 28 de diciembre. Día de los Santos Inocentes. ¡Ah, de güeyes! ¡Ah! No, no mames, ahora sí que le saqué. No mames, güey. No se crean. ¿Cómo se dice este día? Feliz día de los Santos Inocentes. No, se les dice inocente palomita, inocente que te dejaste engañar. No, la neta no. Yo creo que muchos sí nos creyeron la pendejada. O quién sabe, güey. O sea, ¿quién sabe, güey? Porque sí lo hicimos muy melancólico, la neta. Sí, exactamente. Y estar jodiendo todo el programa. Todo el programa final con la misma chica. Bueno, esperamos no haberlos traumado. Y ahorita ya empiezan todos a pagarle. Oye, güey, el siguiente programa ya nadie nos va a escuchar. Sí, no, pues ya se acabó, despidieron. Seguían, al final eran unas bandas que no me latían y ya les mejor le apagué. Ya le apagué, la segunda parte ya nunca la escuché porque sabía que ya se iba a acabar. Bueno, esperamos que ese no haya sido el caso y de veras, no, es que la neta no podíamos desaprovechar la oportunidad. Wey. Así es que pues bueno, ahí estuvo, esta fue una broma completamente. No se va a acabar el programa, de hecho ya tenemos planeado el de la siguiente semana. Exactamente. El episodio número 16. Así es que sale el próximo 4 de enero, va a ser nuestro primer programa del año. Del 2012, ya se va a acabar el mundo. Exactamente, el primer programa del 2012, la próxima semana el episodio número 16. Y pues bueno, carnalito, ahora sí, te agradezco. Master, chido, por cierto. Te agradezco por haber estado aquí echando desmadre conmigo. Sí, no, pues chingón, sabes que me encanta este desmadre, güey. A veces, lo que sí es neta es que a veces neta no tenemos tiempo, güey. Sí, eso sí, neta, sí, pero sí, eso sí neta, es neta. Con mucho gusto siempre. Venimos aquí ya sea al ala norte del castillo o al castillo personal del Cyber o a mi estudiecito personal. Con mucho gusto hacer el programa para todos ustedes. Esperemos que les haya gustado y que pues pasen muy feliz año nuevo. Así es. Una noche pásensela chingona, chido. Pónganse bien borrachos ese día, así es para festejar acá chingón. Exactamente, sí, pásensela muy bien y primeramente el próximo 4 de enero de 2012 estamos con el episodio número 16 para que por ahí estén pendientes. Merolmenia sigue, no se va a acabar hasta que pongan, no sé, que regulen el internet y ya no nos dejen decir pendejadas. Entonces sí, no, acuérdate, vamos, que nos va a venir a rescatar este güey que viene a echar otra vez. ¿Quién? ¿Anonymous? Anonymous, güey. Esa huevo. Tengo confianza en ese güey. La deposité en él, güey. Ok, bueno, y por los últimos saludos acá para la novia del... Pues sí, siempre le mando saludos a mi novia, le mando un abrazote y un beso tototote. Y pues a todos los radios... Es que faltó, güey. Perdón, espérate, me fui muy rápido. Vas muy rápido, güey. Y bueno, y también para mi esposa Cassandra Cárdenas. Y ahora sí, ¿qué más ibas a decir? Pues a todos los radioescuchas, ¿no? Que nos... Ay, me ayudé, pero si son los radioescuchas, no, güey. O sea, hola. Papota en el hocico, güey. Pues a toda la gente que nos esté escuchando, muchas gracias. Nos vemos en el programa número 16. Así es, la próxima semana, próximo miércoles, aquí solamente Underprod Radio. There is hope. Underprod Radio.